Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Este programa llega a ustedes gracias a Dulces y Materias Primas Sacromonte, ubicado en calle Fray Martín de Valencia, sin número, Amecameca Centro. Teléfono 55 12 32 39 68. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto que estés con nosotros de nueva cuenta aquí por La Voladora Radio en el 97.3 de FM. Ya estamos listos aquí en la cabina pues para iniciar con un nuevo programa de este jueves friolento y que de verdad está, que bajó la temperatura, pareciera como si de golpe. Estaba ahí como muy tranquilito en la mañana, pero ahorita aquí en Amecameca pues ya bajó mucho la temperatura. Y bien, bueno, pues vamos a hablar de unas cosas muy importantes el día de hoy, pero antes de ir hacia el tema, de platicarte qué es lo que va a suceder durante el programa, pues quiero invitarte a que visites este lugar que se llama Dulces y Materias Primas Sacromonte. Pues es un negocio, obviamente, y están ubicados en Fray Martín de Valencia, muy cerquita ahí de Sacromonte. El teléfono es 5512-3239-68. Y pues puedes acercarte, todo lo que necesites de materias primas, dulces, muchas cosas, pues ahí los puedes encontrar. Así es que visítalos, Dulces y Materias Primas Sacromonte. Y también te seguimos invitando a esta superclase de Zumba que se va a llevar a cabo el próximo viernes 24 de enero. Es un donativo de 30 pesos y el horario es de 5 a 7 p.m. Sí, entonces La Voladora es un punto de venta para el boleto, así es que si lo quieres conseguir con ellos o también venir aquí a La Voladora, pues con mucho gusto. Recuerda que es una mega clase de Zumba y bueno, pues se va a dar en el Salón Las Torres, en la calle de José María Morelos número 52, aquí en Amecameca. Hay que llevar dispensario médico y croquetas. Bueno, pues es para una causa noble. Si es que acércate a esta super clase, a ti que te gusta hacer ejercicio y para que se vaya este friecito del cuerpo. Bien, pues tantas cosas que platicar porque tenemos algunos pendientes. Sobre todo, pues comentarle a las personas que nos siguen, que estamos ya abriendo un nuevo grupo. Vamos a tener 3 nuevos grupos en Valle de Chalco porque hay algunos que me han preguntado en nuestra red social. Te recuerdo que nuestra red social es en Facebook, Escuela para Padres Valle de Chalco. Y pues ahí surgen las preguntas de que dónde va a haber grupos y siempre estamos tratando de conectar a la gente para ver pues cuál les queda más cercano y que puedan asistir a una escuela para padres. En este caso, bueno, vamos a estar en la colonia María Isabel, atrás de la compañía de luz, en una escuela primaria que se llama Paulo Freire. Van a ser grupos el martes y el jueves de esta semana ya venidera o quizás sea la próxima. Nada más estamos por afinar eso, pero si tú como externo quisieras acercarte a este taller, pues nada más es cuestión de que nos mandes un mensajito ahí a nuestra red social, ya sea que nos lo dejes y nosotros lo leeremos y después tendremos un contacto contigo. Y te diremos, bueno, pues cuál es el desarrollo y cuál sería la logística para que tú puedas asistir. Pero sí, es inclusivo, tú puedes acercarte y nada más solicitar informes ahí en la escuela primaria y pues con mucho gusto. Desde luego, pues apegado a las reglamentaciones que la, que la escuela primaria tenga para una logística más sana y que, bueno, pues todo se guarde y tenga seguridad el espacio en el que vamos a estar. Pero sí, vamos a andar por ahí. Y pues también una serie de pláticas que quizá a lo mejor, como son pláticas que duran una hora, dos horas en algunos lugares, algunos quieren algo más completo, pues entonces mejor asiste a un taller de escuela para padres. Y pues darle respuesta a algunas preguntas que tenemos antes ya de irnos de lleno con nuestro tema. Por aquí nos estaban preguntando, de hecho la recuerdo porque me decía que no quería que dijera su nombre, pero sí, me está preguntando que creo que también esto va a dar pie mucho a nosotros con el tema de hoy, porque nos pregunta que tiene un hijo que tiene como 15, 16 años, pero que la verdad escribe la mamá preocupada, dice, es que él tomó como una personalidad, una identidad que la verdad nosotros no se la hemos promovido dentro de casa, y pues sí nos saca de contexto porque pues no, ahora sí que no somos así. Ella refiere que pues en su casa hay valores, que la familia, bueno, pues tiene por costumbre pues hacer el bien, o a lo mejor por convicción, diría yo, más que por costumbre. Y bueno, pues este chico como que salió de ahí del lugar en el que ellos están pretendiendo tener con él, y le preocupa mucho porque entró así como un asunto de una este tipo como de prácticas que los jóvenes muchas veces tienen al acercarse a X grupo de donde encuentran identidad, y dice que él es un hijo que viste todo de negro, y bueno, pues que tiene una actitud donde se pinta los labios de negro y los ojos de negro, y la verdad es que ella no lo entiende. Ella intenta acercarse a su hijo, pero el hijo está muy rebelde, no quiere cambiar su aspecto, y pues la verdad es que me pregunta cómo le puede hacer o dónde lo puede llevar para que lo cambien. Pues si tiene 15, 16 años, pues está como en esta etapa en donde también los chicos apenas empiezan a tener una identidad. Pueden ser muchas las respuestas, y quizá a lo mejor ninguna de las que voy a mencionar pueda satisfacer pues lo que tú pretendes tener como una solución, o que alguien me explique, escribes en una parte del mensaje. Pero los chicos van buscando una identidad. Si no la tienen en casa, pues a veces lo encuentran con los grupos urbanos o con los grupos sociales que hay en el exterior. Hay chicos que, bueno, se identifican mucho con algún grupo porque se sienten más libres, porque pueden opinar mejor, porque los convencen dentro de este grupo, porque cada grupo tiene así como sus reglas. Pues no sé, nombrar tantos, los emos, a lo mejor estos, hay unos que les llaman los vampiros. Hoy hay grupos como los tadeos, que yo no los conocía, ahora ya me explican que es por esta veneración a San Judas Tadeo, y bueno, pues así hay tantos, los punk, los rockeros, bueno, hay tantos y tantos grupos urbanos que pues en los cuales suele haber una asociación de los jóvenes con ese tipo de grupos, porque a lo mejor algo ahí encuentran algo. Pero hoy justo te decía yo que vamos a hablar, pues no exactamente de eso, pero sí de algo muy parecido. Me gustaría que te quedaras para escuchar algunas cosas que quizá a lo mejor eso sí te dé sentido a lo que tú estás escuchando. En algunas preguntas que yo te hacía, te decía, bueno, ¿y cómo está su figura paterna? Y me decías, es que en la casa somos puras mujeres. Dice, el abuelo murió hace 3 años y él pues tenía casi como 13, 12 años, y nos quedamos puras mujeres. Entonces, al quedarnos puras mujeres, pues estamos creyendo que por ahí está el problema, que no tuvo ninguna identidad masculina, y pues él está buscando pues dónde se halla, dónde se encuentra, qué hacer, cómo sentir o cómo cubrir sus necesidades básicas. Y esto que te digo es por la razón de que los chicos y cualquier persona, pero sobre todo los hijos e hijas, las primeras cosas o las primeras necesidades que tienen son necesidades de pertenencia. Entonces, este asunto de que alguien se sienta muy pertenecido a una familia es importantísimo, porque esa es la primera pertenencia que nosotros desarrollamos a lo largo de nuestra vida. Miembros vienen, miembros se van, como en el caso de la muerte de su abuelo. El papá, bueno, pues no, me comentas que no se quedó con ustedes, decidió irse, no afrontó su responsabilidad. Y entonces él pues anda buscando una pertenencia. Seguramente ustedes como mujeres y como familia se la dieron, pero a veces no sabemos si realmente lo está sintiendo así. Entonces la carencia de este tipo de necesidad de cubrir estas necesidades básicas si no está cubiertas, pues va a intentar buscarla en otra parte. Fíjate que otra de las necesidades básicas que son importantes pues es el afecto. Es una necesidad básica, ¿por qué? Porque todos requerimos sentirnos queridos, todos requerimos de un abrazo, de un beso, de palabras amorosas, sobre todo de afectivas. ¿Para qué? Pues para que nosotros nos sintamos bien en un lugar. Después viene pues la autoestima, todos requerimos de reconocimiento y valoración pues para sentirnos bien en una parte. Fíjate que los grupos X al que se meta, tienen esas características, que acogen a aquel de una manera en donde les dan pertenencia. ¿Por qué? Porque no los critican si son altos, si son gordos, si son cachetones, si tienen barritos, si están encorvados, si están derechos. No los critican, simplemente los aceptan. Entonces, hay jóvenes que se refugian mucho en este tipo de grupos porque, fíjate, la pertenencia es libre. Tú puedes entrar sin ningún problema. Desde luego que hay grupos en donde tienes que hacer ciertos rituales, los que ellos inventen, pero está dentro de un lugar. Si otra necesidad básica del joven es justamente, por ejemplo, el afecto, pues el afecto se lo dan también ahí dentro del grupo. Todos se quieren, todos se apoyan. Realmente dentro del grupo los jóvenes se dicen que se quieren. Incluso hoy en día es muy fácil que se digan te amo. Incluso lo escriben en las redes sociales con una facilidad, ¿no? Entonces, si este chico se metió a este grupo, se empezó a identificar, estaba buscando una identidad, y ahí la fue encontrando, aparte de cubrir sus necesidades básicas, como es la pertenencia, el afecto, imagínate, por ejemplo, cómo estará su autoestima. Si ahí lo valoran, lo comprenden, le reconocen cosas, pues definitivamente cualquier persona, cualquier ser humano que tenga cubiertas sus necesidades básicas dentro de un grupo, con una persona o en algún lugar, pues no quiere salirse de ahí. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresando cierro con esta pregunta. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad, tú tienes la palabra. Son las 4 y 18 minutos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria en Amecameca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso, muchas gracias por esperarnos. Bien, pues antes de continuar, pues quiero invitarte a que asistas a los grupos de Neuróticos Anónimos. Hay muchos, muchos en el país y todos ellos te pueden ayudar. Pero pues voy a mencionar los que están aquí muy a la periferia. Puedes acercarte a un grupo que se llama Tercer Distrito, que se encuentra en calle La Cruz de Mayo, número 2, esquina Avenida Mirador, muy cerca aquí en el municipio de Tlalmanalco. Ellos sesionan de 6 a 7:30. También por aquí hay otro grupo, Volver a Empezar, que se encuentra en la calle Reforma número 15 en Chalco, aquí en el centro del Estado de México, ahí en la colonia Centro, y es Estado de México, muy cerquita a otro municipio de aquí de Chalco. Y hay un grupo también allá en Valle de Chalco, que se llama Vive y Deja Vivir. Se encuentra en la calle Benito Juárez, Manzana 7, Lote 43, Colonia Covadonga, en Valle de Chalco, Estado de México. Y ellos sesionan de lunes a viernes de 7 a 8.30. Así es que gracias a nuestros amigos de Neuróticos Anónimos por estar con nosotros siempre en este espacio y por ayudar a tanta gente. ¿Cuántas y cuántas historias no hay en los grupos que de personas que pudieron salir adelante en algún aspecto en el cual no se estaban sintiendo muy cómodos? Pues bien, seguimos con nuestro tema. Hoy estamos hablando, más bien ahorita vamos a hablar, pero ahorita estamos hablando con esta mamá dándole respuesta en el sentido de que nos preguntaba pues que su hijo está como en un... Se integró por ahí en un grupo urbano en el cual a ellas no les gusta porque son puras mujeres las que viven ahí. Está la abuela, las tías y la mamá. Y te platicaba, bueno, pues que todos los seres humanos tenemos necesidades básicas y si muy probablemente él está cubriendo sus necesidades básicas dentro del grupo, pues hay una mala noticia, no se va a poder salir tan fácil de ahí porque ahí se siente bien, ahí se siente a gusto. Que empiece a desarrollar otras cosas, hay como conductas en las cuales también ya te parecen extrañas, prácticas que ya parecen extrañas y que las trae a casa, quizá a lo mejor ahí sí se puedan limitar ciertas cosas, ¿no? Hay algunos grupos en donde la familia no está de acuerdo de cómo la hija o el hijo se está comportando dentro de esos grupos, pero a veces quieren traer prácticas a la casa. Prácticas como a lo mejor, no sé, se me ocurre pintar un cuarto de negro totalmente y si los papás pues no están de acuerdo, tienen ese derecho como decir, no, sabes que aquí no es lo correcto. A eso sí no lo aceptamos. Te aceptamos la forma en la que estás vistiéndote, creemos que no determina la calidad de persona que eres, pero si el grupo en el que tú te estás cobijando de verdad empieza a tener prácticas que van fuera de lo que a nosotros no nos agrada, fuera del código de valores que nosotros queremos, fuera del comportamiento que tenemos aquí y nos llega a afectar, eso sí no podemos cooperar con que tú vengas y los practiques. Yo creo que en esa parte sí se puede hacer algo. Sin embargo, yo creo que deberíamos de hacer que las cosas puedan, pues no sé, caminar de otra manera y tener una mejor relación. Yo creo que valdría la pena también tomar en cuenta que se vale escucharlos. Quizá en la mejor dentro de la plática, si tú comentas con tu hijo y te involucras y te interesas en ver qué es lo que él está encontrando en agrado con ese tipo de vestimenta, pues a lo mejor puedas comprender muchas cosas. O quizá dentro de la plática y tratándolo de entender, le puedes dar una mejor lección de que por ahí no puede caminar. No sé si este chico sea productivo en la casa, si coopere con algo, si está estudiando. Bueno, pues hay muchos datos que no tenemos, pero sí. Yo creo que sí tenemos que darle la libertad como de que busquen algo que ellos busquen, que encuentren algo en algo que están buscando. Sin embargo, sí no nos gusta muchas veces que tengan prácticas de ese tipo. Me dices en otro comentario que la verdad pues han pensado correrlo de la casa. Pues sí, por eso te pregunto, no, por eso decía yo, no sé si esté trabajando, si esté estudiando o nada más se dedique a eso. Sí, yo creo que sí hay que poner reglas y hay que poner límites. Aunque es alguien de edad muy corta, no sé si realmente podamos quitarnos la responsabilidad de nuestros hijos a esa edad y echarlos a la calle. No, yo creo que a lo mejor hace falta un poco más de disciplina, de acercamiento con él, de poner límites firmes, de que creo que no le han quedado claras las reglas. Y no sé, pues me imagino que sigue estudiando o a lo mejor ya no estudia. Son muchos datos los que hacen falta, pero ojalá te quedes para que escuches el programa de hoy. Y bien, bueno, pues ya vamos con el tema que va muy de la mano con esto. Hoy vamos a hablar de las familias que o los ambientes familiares que promueven las adicciones en los hijos. Casi no se habla de esto. A veces hablamos ya cuando el joven o la chica ya está teniendo ahí una adicción, ya beben, ya consumen drogas y la verdad es que es alarmante porque hasta ese momento es cuando los padres, me doy cuenta, pues intentan involucrarse. ¿Por qué? Justamente por esto, por un comportamiento no adecuado ya dentro de la familia y con una constancia en el hecho de que pues se salió del rol el niño, el joven, hace cosas que llaman la atención y de pronto decimos qué es lo que le está sucediendo, tratas de hablar con ellos, no te quieren dar respuesta. Entonces los padres empiezan ahí como a investigar hasta que se dan cuenta, porque le encontraron en la mochila a lo mejor alguna sustancia, porque se dieron cuenta que traen, no sé, aditamentos como jeringas, o que traen marihuana, o que traen pastillas, y entonces son los padres cuando hasta ese momento se dan cuenta. Pero a veces los padres suelen culpar, como una, es una característica, pero los padres suelen culpar al exterior y pocas veces pueden mirar hacia el interior de la familia. Por eso es que casi no se habla de esto. La prevención de las adicciones pues está bien, y hay algunos modelos incluso del gobierno que aterrizan muy bien este asunto, en el sentido de que la familia tiene que ser muy cercana y que esta cercanía de la familia pues es indispensable, que siempre estemos vigilantes. Hoy en día hay un comercial en la televisión en donde dice pues escucha su silencio, escucha sus palabras, escucha su cuarto, escucha pues hasta su estudio, porque en realidad esto se refiere a que seamos muy observadores de que algo pueda estar sucediendo. En algunos cursos en donde nos llegan a pedir una orientación, les explicamos cuáles son las características físicas y los comportamientos que empiezan a tener los hijos cuando realmente están consumiendo algo. Pero sobre todo, pues abandonan asuntos como del estudio, eso es definitivo, es como una regla, por decirlo de algún modo, o abandonan el trabajo, o su comportamiento es que ya no respeta horarios, que se aísla demasiado, que su cara empieza a estar como demacrada, que no quieren comer, que les cuesta mucho trabajo pedir de comer, que empiezan a estar como ausentes o a salir demasiado. Y este tipo de características, bueno, pues son como las partes alarmantes en los hijos, porque seguramente hay algo que los está atrayendo o que están ahí en alguna práctica por ahí como obscura. Porque también hoy en día, pues antes podíamos oler a nuestros hijos que se habían, no sé, que a lo mejor habían usado algún solvente, o que quizá habían fumado marihuana, el humo de la marihuana se impregna en la ropa y es muy común olerlos, no se quita tan fácilmente, o este aliento alcohólico que todos conocemos. Pero hoy en día hay distintas formas en las cuales los hijos pueden drogarse, y drogarse en silencio se le llama, son drogas silenciosas, porque no nos dan ni siquiera ningún indicio de olor. Los chicos hoy en día pueden mezclar algunas sustancias, incluso algunas comerciales que se encuentran en las tiendas, en las tienditas de la cuadra o muy cercanas a la escuela, y donde combinan a veces cosas y pueden meterse un trago, pueden meterse algo por la nariz, y entonces sí se dan un viaje, como se dice popularmente, dan un viaje, pero les dura una hora, hora y media. Y a veces los papás no se pueden dar cuenta en casa. ¿Por qué? Porque nada más hacen eso como por momentos. Hay quienes, por ejemplo, con el aire comprimido, pues se meten el popote en la nariz y se dan dos que tres disparos y se sienten que viajan, pero esos efectos pasan muy rápido. A la hora ya están como otra vez, como si nada. Entonces, cuando llegan a casa no nos damos cuenta. Entonces, los indicadores que te acabo de mencionar son importantísimos. Ver cómo va en calificaciones, ver qué es lo que está sucediendo. Pero sobre todo también vale la pena, y para eso es el tema de hoy, pues darnos cuenta en qué ambientes familiares es muy común que los chicos encuentren caldo cultivo justamente para las adicciones. Y hoy vamos a hablar de eso. Pues, a ver, vamos a empezar a hablar del primer punto. ¿En qué tipo de familias o en qué ambientes familiares los chicos se encuentran como caldo cultivo para ser adictos? Pues la primera es la ausencia del rol de padre o madre. Y sobre todo esta ausencia física. Pero yo creo que también no tanto la ausencia física se refiere a que no están en casa, que los papás tienen que trabajar, que los papás se van, que los dejan mucho tiempo solos. Pero también nos hemos dado cuenta que a veces pues, los papás están presentes. Pero yo creo que tiene que ver más con el rol de padres. Las familias que están a lo mejor viviendo todos los miembros en su casa, papá, mamá, hermanos y todo. Pero cuando no se juega el papel del rol de padre, esta es una de las posibles causas por las cuales los chicos pueden tener adicciones. Va a haber muchas cosas que vamos a nombrar ahorita, pero una de ellas es indispensable. Cuando los padres no cubren su rol, cuando no hacen lo que les corresponde hacer, desde luego estamos hablando de un sentido cultural en donde a lo mejor la mamá Sabemos que tiene que estar en casa, preparar la comida, estar cercanos, vigilantes, llevarlos a la escuela, etcétera, etcétera. Y el papá a lo mejor va a trabajar, que hoy en día los papás ya se involucran más en la casa, pero a veces están los dos papás presentes y no hacen ese papel. Entonces los chicos se sienten como una especie de vacío en el interior, no saben realmente pues, ni a quién consultar, con quién platicar, porque no se refiere el rol de padre y madre nada más a hacer las cosas que en responsabilidad les corresponde para cubrir las necesidades de sus hijos, las biológicas y las materiales, no. Se refiere también al rol del padre cuando tiene que acercarse con el hijo, cuando tiene que involucrarse con él, cuando tiene que conocerlo, aquel padre o madre que pone disciplina, que pone límites, que habla de les habla de cuáles son los valores en casa. Y entonces cuando no hay ese rol, pues ellos encuentran algún asunto como poder salirse de esa realidad a través de las adicciones. Otra característica de las familias, pues son patrones de conducta así como muy rígidos, ¿no? Es decir, no me muevo para ningún lado, tú tienes que hacer lo que yo te digo y en esta casa se hace esto. O sea, no hay ni siquiera la opinión, ¿sí? No ha podido ni siquiera a veces el hijo ni siquiera demostrar y los padres a veces no aceptan ese tipo de muestras en donde los chicos piensan, van creciendo y van pensando diferente. Son familias en donde no incluyen a nadie en opinión, sobre todo cuando se guía, y a veces consideran a los hijos que solamente tienen que obedecer. No, en realidad no hay intercambio ni se puede compartir amor en ese tipo de familias, no hay intercambio afectivo, ni de los hijos con los papás ni los papás con los hijos. A cierta edad al chico le tiene que quedar muy claro que los papás son afectuosos y cariñosos, y que si no le ha quedado claro, pues también tiene una ausencia. Hace un momento decía yo, es una necesidad básica el afecto, tanto para nosotros recibirlo, como si está bien desarrollado ese aspecto, pues también con estas ganas de poderlo dar a aquel que admiro, aquel que quiero, aquel que me gusta, aquel que voy a amar, o aquella, definitivamente. Entonces, cuando dentro de una familia los patrones son como muy rígidos, estos patrones de conducta muy rígidos, que no te quedan salida, que te tienen como encerrado, como no te puedes mover de esto que yo te estoy diciendo, ni siquiera intentes hacer nada. Ese tipo de patrones también son como promotores de la adicción en los hijos. Esta ausencia del rol de los padres, combinado con este asunto de nadie opina y nosotros nada más somos los que mandamos, se convierte ahí como en un régimen en el cual es absoluto y que solamente se puede llegar a tener un consenso con los hijos a partir de una necesidad, y eso a veces se abren las puertas, pero no se dejan pasar las opiniones. Vamos a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio, Radio Comunitaria La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 33 minutos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Gracias, ya estamos de regreso. De verdad, gracias. Mucha gratitud tenemos porque nos esperes y nos sigas escuchando. Bien, antes de continuar con nuestro tema, pues quiero decirte que tenemos un regalo para ti. Es el libro Vivir bajo el volcán, de Mario Alberto Serrano Avelar. Es un libro muy bonito, hace unos días se presentó aquí en la parroquia de Amecameca y creo que la idea para todos los que vivimos en esta, o los que estamos en esta comunidad, pues es maravillosa. Y si tú quieres ganarte este regalo, pues simplemente habla, dinos de qué se trata, de qué se está tratando el tema de hoy y con gusto te lo regalamos. Márcanos y nos puedes enviar también un mensaje al 5540-615459 o pues llámanos al 597-978-5252 y con mucho gusto pues nosotros te vamos a obsequiar este libro, Vivir bajo el volcán. Bueno, pues continuamos con nuestro tema. Hoy estamos hablando de cuáles son los ambientes familiares que promueven las adicciones y estábamos hablando de dos puntos. El principal es la ausencia de física del rol del padre o madre o patrones de conducta así como muy rígidos. Y pues sí, de verdad, cuando tú encierras algo, yo a veces se los explico así a los papás. Imagínense que ustedes ven caminar una pequeña hormiga y juntas tus manos y les haces una casita. Entonces la hormiga está intentando salir, incluso intenta trepar tus manos, pero no lo logra. ¿Por qué? Porque tú apenas se te va a escapar por un lado y le tapas el camino. Y se te va a escapar por otro y cierras tus manos. Más o menos esto es a lo que se refiere este asunto de poder explicar en sistemas muy rígidos, en sistemas en donde nadie se puede mover. Desde luego que se desarrolla una ansiedad por quererse salir de esa familia y a veces las salidas son las sustancias. A veces las salidas son las adicciones. ¿Por qué? Pues porque cuando se meten algo, desde luego que si pasan por un asunto placentero, la química del cerebro se altera y encuentran satisfactores que cada que se meten esa sustancia, pues los hace sentir muy bien. Algunos demuestran mucho afecto, algunos se ponen muy alegres, algunos salen un poco de esta tristeza y esta... Y este temor a permanecer en un lugar, que en este caso sería la familia, y pues esta última parte en la que te digo, como en el ejemplo de la hormiga, pues en una de esas se quieren salir y logran salirse a través de este tipo de prácticas como son las adicciones. Pues otro de los puntos en los cuales las familias a veces no se dan cuenta, pero están promoviendo que los hijos sean adictos, son familias como muy violentas, donde hay violencia intrafamiliar, donde algunos de los padres pues golpea a los demás, los controla, les está siempre recordando que la figura de autoridad tiene que ver con golpes y también hay chicos que se fastidian de esto. Cuando empiezan a ir a la escuela y quizá a lo mejor en otros niveles o pues, a lo mejor hasta en un medio, en un nivel medio, medio superior o secundaria, pues en ese tipo de grados a veces toca por ejemplo hacer una visita a una casa, hacer un trabajo a otra casa. Y los chicos pueden experimentar el hecho de ver otro modelo de familia, ¿no? Y entonces este modelo de familia, pues muchas veces tiene que ver con un asunto en el cual, pues, podrían a lo mejor aspirar a ser como esa familia y si no lo logran, pues lo único que sucede es que estos chicos se sienten así como atrapados, se sienten así como detenidos, no saben en realidad qué hacer, no saben cómo defenderse, andan buscando la justicia y entonces se sienten tan presionados de no saber qué hacer y pues encuentran también salida en las adicciones. Todos estos ambientes familiares a veces provocan sin querer o a veces no se lo proponen, pero empiezan los chicos primero con el alcohol, ¿eh? Aquí han venido personas de doble A y nos han explicado que primero es por imitación. Y hay papás y mamás que dicen, pero es que en la casa no tomamos. No, pero es que va a imitar no nada más a ustedes, los puede imitar a los compañeros. Y justamente este tipo de jóvenes pues entran ahí como en un círculo vicioso porque pues en la escuela se identificarán con chicos que tienen los mismos problemas y si los otros chicos tienden a tener prácticas para beber o para meterse algo, pues ellos también lo intentarán. Porque uno de los ganchos justo para que los jóvenes se recomienden el sentirse bien, pues es métete esto y vas a ver que te vas a sentir mejor. Y a lo mejor entran en un estado así como de relajación, entran en un estado en donde se pierden un poco de la realidad, que el término de una adicción pues es que es cualquier sustancia o conducta que empleamos consistentemente. ¿Para qué? Pues para escapar de nuestra propia realidad, y los jóvenes ocupan esa parte. Y en especial, ¿sabes por qué, de qué quieren escapar? Pues justamente de los sentimientos dolorosos. Es así como una parte muy marcada. Todos los que empiezan así como con una adicción, pronto se dan cuenta que lo que sucede es que esta adicción se nació justamente del dolor, de la frustración, del enojo, pues a veces hasta como de un trauma. Entonces los chicos, cuando están a una edad muy temprana, pues están expuestos siempre a las drogas. Toda la sociedad está expuesta a eso. Hay algunos que dicen sí y otros que dicen no. Pero cuando hay tantos problemas en casa, la verdad es que los chicos llegan a decir en la calle que sí a alguna sustancia. Bien, otro aspecto es que a veces las familias no generan el tiempo ni las habilidades para escucharse unos a otros. No, es como no crear este tipo de ambientes familiares en los cuales todos convivan, todos opinen, aun cuando no estén. Hay quien me dice, es que sabes que siempre que me reúno con la familia pues tenemos diferencias y nunca quedamos de acuerdo, y ahora ya nadie quiere hablar con nadie. Y sí, este tipo de familias en donde no hay quien tenga la inteligencia emocional como para controlarse y darle un ejemplo a los demás de podemos estar en desacuerdo, pero seguimos hablándonos, crea familias en las cuales pues no se genera ni siquiera el tiempo, ni las habilidades, ni el esfuerzo de enseñar al otro de cómo se deben de manejar pues las emociones y los sentimientos. Cuando en una familia pues está realmente limitada a escuchar a cada uno qué siente, qué quiere, qué anhela, hacia dónde quiere ir, pues no promueve ni siquiera en los padres el que puedan decir en qué te ayudo, en qué te apoyo, qué es lo que quieres. No, hay familias que son como muy herméticas, cada quien por su lado. Yo he escuchado a veces a personas en donde yo les pregunto, oye, ¿y cómo está tu mamá? Y a veces dicen, pues quién sabe, no sé ni qué haga, no sé en dónde esté. No, oye, pero ¿cómo? Si vive, pues viven ustedes allá adentro, en su casa. Sí, dice, pero hay como que cada quien por su lado. Oye, ¿y tu papá pues se acerca contigo, platica o algo? No, dice, también, dice. Él se la pasa en su trabajo y con sus amigos, y a veces en su trabajo pues se la lleva muy bien porque con sus amigos pues hasta se ríen, se carcajean, pero llega aquí a la casa y está enojado siempre, no nos quiere hablar a nosotros, mi mamá ya también no quiere hablar con él. No, aquí cada quien por su lado. Entonces imagínense modelos de familia en donde los hijos tengan ese tipo de interacción hacia el interior de su casa, pues también son promotores de que los hijos puedan tener o caer en las adicciones. Mm-hmm. Otra característica de las familias que promueven las adicciones, pues es que no hay un clima de aceptación, ni siquiera hay un respeto incondicional. Un padre eficaz es aquel que respeta las características de cada uno de sus hijos, y puede ser que congenie con las ideas que el padre tiene o la madre tiene para la vida de ese chico, pero también puede ser que no. ¿Quién no nos dice que los hijos vienen como con un mensaje ahí medio oculto, en donde a lo mejor le vienen a dar una lección a la familia, y quizá a través de ese hijo que no cumple con las expectativas de los padres, pues puede haber a lo mejor hasta una solución familiar? Entonces, cuando hay un clima de aceptación sin que le tengamos que decir a un hijo, mira, tú perteneces a esta familia siempre y cuando hagas esto, o siempre y cuando seas como nosotros. No necesariamente. Cuando los hijos se sienten así como que el no me aceptan, el no me quieren, o quieren que yo estudie esta carrera y yo no la quiero estudiar, pues a veces es tanta la presión que, bueno, en casos extremos hay chicos que no se cargan hacia una adicción, pero sí se cargan hacia la depresión, hacia la tristeza, y bueno, pues a veces llegan a terminar hasta con su vida por tanto y tanta presión que tienen los padres. Otra característica de las familias que promueven las adicciones en los hijos, pues es la falta de autonomía en la toma de decisiones. En una familia, cada quien debe tener una autonomía. Desde luego que hay reglas hacia el interior de cada familia, y eso cada quien las pone según sus necesidades. Sin embargo, también se tiene que respetar la autonomía. Oigan, es que hoy no quiero ir, o a lo mejor no quiero cooperar con esto, o no tengo dinero, o yo quiero estudiar lo otro. Ah, bueno, pues ustedes me dan la oportunidad de poder estudiar incluso hasta en un lugar de paga. Bueno, pero yo quiero estudiar esto, yo quiero estudiar, no sé, música, o quiero estudiar otra cosa. Cuando esto se da dentro de la familia, pues se está promoviendo la pertenencia, el te respeto a ti por lo que piensas. Pero cuando es contrario, pues ese tipo de familias también son como promotoras de que los hijos quieran salirse por cualquier lugar. Y decir, bueno, ¿y a dónde me voy a encontrar yo? ¿Hacia dónde quiero ir? Bueno, pues cualquier cosa agarran. Hay papás que me llegan a decir, oye, pero es que ¿cómo se metió en eso? Pues es que ya analizamos las cosas y nos damos cuenta que estaba tan presionado, que ustedes querían ciertas cosas y no le daban la libertad de esa autonomía de decisión. Este asunto en donde yo decido sin tener tanta influencia en ciertas cosas, como incluso a veces en algo tan simple como el vestir, que es lo que estábamos hablando con el ejemplo que puse en un principio. Sí se debe tener una autonomía, pero se tienen que tener reglas también hacia la casa. Pero hay familias en donde no se tiene ni siquiera, tú te vas a poner esto y te vas a vestir de esta forma. Y pues ahí es donde los chavos pues también quieren salirse. Y se van a los grupos en donde les dan pertenencia, en donde les dan afecto y donde su autoestima está muy elevada. ¿Cuándo se van a salir de ahí? A veces los chicos suelen estar tan enojados con los padres por todo lo anterior, por todo aquello que vivieron cuando eran pequeños. Hay padres que, por ejemplo, fueron muy violentos y en una de esas pues deciden ya no serlo. Y cuando intentan cambiar, pues, los hijos ya pasó tanto tiempo en esa forma de vivir que a veces están tan enojados con los padres que terminan haciendo lo que a ellos no les gusta. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 46 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97 840 99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97 8 28 23. La información es parte de la prevención. No importa hasta dónde estés y con quién estés, puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Con sentido humano, ya estamos de regreso. No vas a traerlos al mundo porque es obligatorio. Ya regresamos. Ay, qué gracias por muchas cosas. Y bien, hace un momento estábamos hablando del regalo para el público, del libro Vivir Bajo el Volcán, de Mario Alberto Serrano Avelar, y la verdad nos da mucho gusto. Gregorio Cárdenas, muchas gracias por haberte comunicado con nosotros. Tú eres el ganador de este libro. Ya te dieron un poquito de indicaciones de cómo lo vas a recoger. Y también, pues yo te agradezco que estés escuchando La Voladora Radio y sobre todo este programa de Consentido Humano. Muchísimas gracias y en estos días lo puedes recoger, amigo Gregorio Cárdenas. Muchas gracias, muchas gracias. Y bien, nosotros seguimos con nuestro tema. Y estamos hablando ya en nuestro último bloque, es este. Y estamos hablando de las familias que muchas veces promueven con su actitud pues que los hijos tengan o se vayan hacia las adicciones. Y estábamos hablando de algunas cosas, pero hay otra característica es que es la poca capacidad crítica de los padres. Yo diría también la alta capacidad crítica de los padres. Tiene que haber un equilibrio. Cuando los padres no se quieren dar cuenta de las cosas, entonces se habla de una poca capacidad crítica. Pueden verlo los demás, la familia, los hermanos, los tíos, familias ajenas, y a veces te suelen comentar, oye, creo que no estás haciendo bien al darle tanta libertad, por ejemplo, a este hijo, ¿no? Creo que sí deberías delimitarlo en eso. Todos se dan cuenta, menos la familia que es la importante. Y cuando pasa el tiempo, a veces los chicos caen en las adicciones, pero puede ser esta falta de capacidad crítica, de darte cuenta que realmente algo está sucediendo. No se tiene esta esencia de poder decir en algo estoy mal. Ven las cosas con una ligereza, que a veces esa ligereza preocupa. Y preocupa porque en ocasiones el chico o la chica pues termina haciendo lo que quiera. Implica tener disciplina muy baja, o sea, es un nivel de disciplina muy baja y de límites y de reglas. Otra característica de las familias que promueven justamente las adicciones es cuando es súper crítica. Hablamos hace unos días en otro programa de los padres tóxicos y es una característica de un padre tóxico que esté criticando todo de tal modo que se encierran en algunas cosas y no pueden salir de ahí. Apenas van entrando a la puerta y mira cómo vienes y por qué estás en esa condición y mira cómo traes la mochila y en dónde estabas y por qué no eres como tu primo que siempre llega a tiempo. O sea, este asunto tan crítico y tan tóxico pues hace que los hijos muchas veces se desesperen. Ojalá y todos los hijos tuvieran una tolerancia a la frustración muy alta. Y entonces tomarían las cosas, incluso la crítica de los padres, pues con una tranquilidad en la cual dijeran, sí mamá, pues así soy yo. Así de simple soy yo. Oye, pero es que no me gusta que hagas esto porque puedes provocar esto. Mamá, lo tengo muy en cuenta, pero no va a suceder eso. O sea, ojalá y nuestros hijos tuvieran ese tipo de lenguaje y esa respuesta, ¿no? No, claro. No es posible, los hijos se enojan, se molestan porque nosotros nada más estemos encima de ellos. Bueno, otra característica de este tipo de familias es que tienden a ver blanco y negro. O sea, si no es uno y si no es la otra forma, no hay más. Ya no se puede opinar, no se puede estar en medio. Es un extremo u otro extremo. Esto pues mete en presión a los hijos como en Oye Express, ¿verdad? Otra característica de estas familias que promueven las adicciones en los hijos es familias que tienen una expectativa demasiado alta con cada uno de los hijos, o a veces en particular con un hijo. Hay chicos que verdaderamente no quieren seguir esta vida porque han sentido una presión muy grande por parte de sus padres. A veces la escuela también y los sistemas educativos los presionan tanto, pero viene más la presión por parte de los padres. Chicos que se angustian realmente porque no pueden llevar una buena calificación a casa. Y cuando ellos mismos reconocen que su capacidad es limitada, porque como dicen ellos, le echo ganas y hago todo lo posible y me acerco y me orientan y me regularizan. O sea, hago todo, pero hay algo en mí que no me deja sacar una calificación más alta. Entonces, este tipo de familias que están en esa presión, porque no nada más es una presión local con mamá y con papá. No, hay familias que compiten hacia el interior. ¿Y por qué no le haces como tu primo? ¿Y por qué no sacas calificación con tu primo? ¿O por qué tu primo sí se quedó en una buena escuela y tú, yo tuve que inscribirte en esta porque no aprendiste bien o porque no te pusiste a estudiar? Es este tipo también de familias que están como presionando siempre a los hijos para que llenen la expectativa de papá o mamá. Pues hace que los chicos se sientan en una especie como de jaula, aunque sea de oro, pero jaula finalmente. Y entonces a veces les llegan a ofrecer, o ellos buscan tener una, por imitación, tener una identidad también en esta parte de meterse a algo como para sentirse bien. Este tipo de familias a veces no sirven en ese sentido y tendrían que regularse estas familias para entender que los hijos también son personas que sienten, que quieren y que también tienen sus limitaciones. Sería importante que una familia pudiera ver eso. Y bueno, también otra característica ya casi como de salida, pues es que dentro de esa familia haya un código de valores como muy inconsistente. Es decir, primero se apuesta a la honradez y después se comete a lo mejor un hurto o a lo mejor se hace lo contrario a lo que yo estoy promoviendo. Los hijos lo ven. Es que, ¿sabes qué? Hijo, no me gusta que mientas. Y viene el que cobra, el abonero, o viene otra persona y le decimos a los hijos, pues diles que no estoy. ¿Qué sucede en esa parte? Bueno, pues es una inconsistencia de valores. Y pareciera que esta inconsistencia pues no tiene mayor relevancia en la vida de los hijos, pero no es así. La verdad es que sí afecta. Es no tener una firmeza en guiar a nuestros hijos por el camino que queremos. Imagínate nada más que fuera un solo camino el que tú trazas para tus hijos. Pero este camino pues tiene varias veredas de salida. Cuando somos muy estrictos, muy rígidos, cuando nosotros tenemos una alta capacidad crítica o una muy baja, cuando no cumplimos con el rol de padre o madre, cuando tenemos una inconsistencia en los valores que nosotros queremos enseñar a nuestros hijos, cuando ni nosotros mismos como padres tenemos así una convicción muy firme, a lo mejor como un asunto religioso, como un asunto espiritual, y andamos como que brincando de un lugar a otro, y primero en una estructura religiosa y después en otra, y después ahí te vas como acomodando, esta inconsistencia hace que los hijos se confundan. Y pues ya yo he tenido la oportunidad de platicar con jóvenes en donde dicen, es que la verdad no sé ni siquiera qué hacer. Hoy en día, y esto es comentario de algunos expertos, de algunas personas que nos asesoran en este grupo de Escuela para Padres, que son profesionales, pues hemos llegado a la conclusión de que hoy pareciera como que la tolerancia a la frustración en los hijos es más baja. No les estamos enseñando a los hijos a desarrollar esta habilidad. Y esta habilidad hace que los hijos pues se vayan hacia las adicciones de una manera muy fácil y muy rápida. Están como en una especie de tecnología que les está ofreciendo el menor esfuerzo y que no requiere de procesos, no requiere ni siquiera, a veces ni siquiera de la compra de alguna aplicación pues para la nueva tecnología como los celulares o simplemente la tablet, la computadora. Hoy en día no hay ningún esfuerzo. Y cada día pues están creando pues, nuevas cosas funcionalmente para los hijos en los cuales no tienen que vivir procesos, en los cuales no tienen que esforzarse, en los cuales valores como la dedicación, la disciplina para poder llegar hacia algo, pues no se dan. Entonces, ojalá y podamos reflexionar en esto, qué tipo de familia estamos siendo, qué tipo de ambientes estamos teniendo dentro del rol de nuestra casa, de nuestro hogar, y que podamos identificar a partir de lo que acabamos de decir el día de hoy, en qué estoy mal, en qué estoy bien, hacia dónde me tengo que ir como padre para que mis hijos no caigan en este gran mal del siglo que son las adicciones, las drogas y las sustancias. Pues bien, nos vamos. Muchísimas gracias, gracias a todos por escucharnos. Mi nombre es Miguel Jacob Baltazar y te espero el próximo jueves casi en punto de las 4 de la tarde. Gracias a Rocío en los controles. Nos vamos. Hasta pronto. Este programa llegó a ustedes gracias a Dulces y Materias Primas Sacromonte, ubicado en calle Fray Martín de Valencia, sin número, Amecameca Centro. Teléfono 55 12 32 39 68. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco. Si se perdieron el programa, puedes volver a escucharnos en nuestra retransmisión los días sábados a las 12 del mediodía o buscar Con Sentido Humano en el podcast de La Voladora Radio. Esperamos contar con su asistencia el próximo programa. Recuerda, jueves en punto de las 4 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org.